Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos un día más a Mindalia.com, vuestro canal sobre espiritualidad, sobre conocimiento, salud, misterio y mucho más. Gracias por estar con nosotros en una oportunidad este fin de semana para hablar junto a Juan Manuel Prat de la consciencia y los sistemas de regulación emocional. Nos presento a nuestro especialista, aunque él ha participado ya en muchas ocasiones de nuestro espacio y también de nuestro canal secundario Mindalia Viva. Pero por si acaso alguien todavía no le conoce, os cuento que él es psicólogo y terapeuta gestáltico con formación en Enneagrama, EMDR, Coaching y también PNL. Es motivador de un espacio terapéutico destinado a recuperar desde la vivencia aspectos del ser que se quedaron invalidados. Bueno, a mí me encanta compartir con Juan Manuel porque él trae una energía maravillosa y lo vais a ver en un momento. Hola, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Lau, querida compañera, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos van a ver en este video y bueno, contentísimo de compartir y empezar este año, ¿no? 24 también con vos y seguir regalando estas charlas con el único objetivo de ampliar la conciencia. Bueno, el placer es nuestro de recibir un año más donde podamos seguir contando contigo, Juan Manuel. Y bueno, vamos a empezar porque aquí el tiempo apremia, el formato de esta entrevista es cortito, pero no por ello va a ser menos importante porque la información que traes es de un alto valor. Así que vamos a estar hablando, como decía, de la conciencia y los sistemas de regulación emocional. Para empezar, vamos a ir a esta segunda parte que ha dado pie al título, que es un sistema de regulación emocional. Contarles a todas las personas que cada uno de nosotros porta lo que se llama el sistema de regulación emocional. Quieren decir que tenemos mecanismos que nuestro organismo utiliza para equilibrarnos frente a diversas situaciones. Frente a un peligro, frente a una búsqueda de metas, frente a un estado de seguridad interior, cada uno de nosotros porta estos mecanismos que comprenden ciertas emociones, cierta activación fisiológica, y siempre la búsqueda va a tener que ver con volver a tener ese estado que llamamos de homeostasis, donde pasó todo y podemos estar tranquilos. Básicamente, el desarrollo de los sistemas de regulación emocional que más me gusta a mí compartir son los que están centrados en la terapia basada en la compasión, que son tres sistemas de regulación emocional, y es muy importante tenerlos en cuenta porque que tengamos tres sistemas de regulación emocional, Lau, no quiere decir que en la vida cotidiana ejercitemos los tres, y puede suceder que a veces estemos más parados de uno que de otro, y eso puede hasta generar conflictos para nuestra salud o incluso para poder tener un estado de tranquilidad y de paz y armonía que a veces tanto buscamos en un mundo volátil e incierto. ¿Cuánta relación trae esto con el modo supervivencia, ¿no?, en el que muchas personas a día de hoy viven, ya sea por vínculos en relaciones de pareja, por motivos laborales, por cualquier motivo, ¿no?, que nos afecta a modo de estrés postraumático casi, ¿no? Vivimos ahí en un trauma irreparable y en un instinto de supervivencia de estar alerta siempre. Exactamente. Bueno, mira, aprovecho ya este pique que me das. El primer sistema de regulación emocional se llama de amenaza y autoprotección. Cada sistema tiene un objetivo. Este sistema tiene el objetivo de poder mantenernos vivos. Y es el sistema que lo podemos relacionar más con los animales, donde la búsqueda del organismo es poder protegerme, estar a salvo, lejos de todo peligro. Y el organismo detecta o busca cualquier amenaza que puede haber en el ambiente para atacar, protegerse o huir. Y esto comprende ciertas emociones como la ansiedad, la ira, el miedo, incluso ciertos estados químicos, ¿no?, como adrenalina, para poder lograr esa meta. Y por supuesto que esto es importante, mantenernos vivos, sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa cuando todo el tiempo, Lau, estamos sobreviviendo y estamos pensando que este es el arte que tenemos los seres humanos, que con nuestra imaginación podemos crear peligros futuros y nuestro organismo está todo el tiempo tenso pensando de que a la vuelta de la esquina puede haber un peligro? Este sistema de regulación emocional se estimula mucho en este tiempo con las noticias amarillistas, donde todo el tiempo hay un peligro y vivimos como en ese estado de constante tensión. Entonces, esto es lo que decía al principio, que es importante este sistema, como los otros que voy a desarrollar, pero el problema es cuando estamos muy parados desde acá. Vos hablaste de estrés postraumático. Y justamente el estrés postraumático tiene que ver con que hay una parte de nosotros que no puede recuperar el equilibrio frente a una situación que viví, frente a algo que creo que puede llegar a pasar. Y es como que el organismo está constantemente peleando contra algo y conciliar el sueño es casi imposible en estas condiciones. Así que este sería como el primer sistema, que me gustó que me hayas dado la puerta de entrada con tu comentario. Buenísimo, Juan Manuel. Pues vamos a ver si te parece cuáles son aquellos otros dos sistemas de regulación emocional y vamos a ver también cómo distinguirlos, cómo identificarnos dentro de cada uno de ellos y saber, ¿no?, entender lo que nos sucede. Perfecto, perfecto. Esto de distinguirlo está bueno porque, es más, el primer sistema que comentaba de amenaza y autoprotección es como si estamos así frente a la vida, ¿no? Como ahí, como con los ojos bien abiertos, pensando y mirando afuera, escaneando todo tipo de peligro. Y este órgano y este sistema está muy enfocado en el afuera. Otro sistema de autorregulación emocional es el sistema que se puede llamar de logro y recompensa, donde el objetivo de este sistema es impulsarnos a la vida a poder lograr las metas que el ser humano tantas veces se propone en el ámbito profesional, en el ámbito de las relaciones vinculares, y es como que este sistema nos activa fisiológicamente para poder, como te digo, lograr cosas en el mundo, lograr, si se quiere, hasta el sueño americano, ¿no? Una casa, construir una familia, poder crecer en un estatus laboral. Y esto genera un estado de constante ansiedad, excitación, dopamina, ¿no? El poder conseguir algo y finalmente decir, lo logré. Ahora, ¿qué pasa cuando constantemente estoy buscando lograr cosas y no puedo disfrutar nada, ¿no? Entonces digo, logré algo, ahora quiero otra cosa. Logré esto, ahora quiero esto. Logré esto, tengo el auto, lo quiero cambiar. Ahora esto, entonces, por supuesto que este sistema es importante como el otro. El problema es cuando estoy como un hámster, ¿viste, Lau? En la rueda, ahora que sigue, ahora que sigue, ahora que sigue, ahora que sigue, y no paro, y salto de un lado al otro y termino siendo un pulpo, que estoy en todos lados, no estoy en ninguno, hago de todo, no disfruto nada. Este sistema se estimula mucho en este tiempo con las publicidades, por ejemplo. Compra acá, tené esto, logra lo otro, conseguí esto y demás. Y por supuesto que es parte de este mundo, es importante. Ahora el problema es cuando estoy todo el día afuera buscando conseguir esa compensación. Un sistema importantísimo, ¿no? Y este sistema, como el otro lado, la particularidad que tiene es que estoy muy para afuera, estoy buscando afuera, ahora qué puedo conseguir y traer a mi terreno para mi provecho. El tercer sistema, que en realidad es un sistema que lo traemos desde niños, pero es un sistema que se va cultivando y se va ejercitando poco, es el sistema que se llama de apoyo y de filiación y búsqueda de armonía y de calma. Este sistema lo que va a buscar es que podamos estar seguros en nuestro interior, porque cuando nos sentimos seguros en nuestro interior, no necesitamos buscar desesperadamente alejarnos de los peligros de afuera, no necesitamos conseguir algo para, en el mundo para que nos digan qué valioso que somos, sino es un sistema que está enfocado en construir una relación, diría, incondicional con nosotros. Y si me quiero, me quiero porque me quiero. Y si estoy bien, estoy bien, no por una causa necesariamente, sino porque estoy en contacto conmigo. Este sistema justamente busca generar esta relación de amabilidad con nosotros y con los otros. Y es un sistema que se activa mucho con el contacto corporal, con el abrazo, por ejemplo, el propio abrazo, y esto también genera mucha liberación de oxitocina, que es, digamos, justamente la hormona de la felicidad. Y es un sistema que de niños lo cultivamos mucho, porque en realidad lo que se busca es darle prioridad al amor en lugar del miedo. Entendamos que el amor regula el miedo, ¿no? Y esto es como cuando un niño tiene una pesadilla y viene con ese estado de miedo a los padres, y los padres del amor lo regulan. Le dicen, tranquilo, está todo bien y va a estar bien. Y la búsqueda de este sistema es conectar con el interior. Por eso hacía esta salvedad con los otros dos sistemas que están muy enfocados en el afuera. Esto es conectar con mi adentro. Y en mi adentro poder utilizar recursos como la imaginación para poder traerme esa tranquilidad y esa paz y no estar tan embebido por el afuera. Este sistema, como los otros, es importantísimo. Lo que pasa es que este sistema, en un mundo como el que vivimos, empieza a perder prioridad, porque a veces nos cuesta tanto estar adentro nuestro, nos cuesta tanto cerrar los ojos incluso, ¿no? Porque pareciera que no hay existencia por ahí. Entonces, un sistema que, si algo busca ensalzar, es que en la libertad, en nuestra libertad interior, poder asumirnos como fuentes de armonía para nosotros, para los otros también. Claro, me imagino que mucho, como decíamos, ¿no? De ser consciente de esto, de saber cómo equilibrar, ¿no? Estos sistemas de gestión emocional, precisamente nos cambia, ¿no? Como personas, nos cambian cómo vivimos las situaciones de nuestro día a día, que todo pueda pasar de 0 a 100 o al contrario, de 100 a 0, ¿no? Y que una situación que en una circunstancia normal nos parecería nada se vuelve como súper grande, y también viceversa. Es decir, si aprendemos a controlarlo, pues mucho más podríamos a lo mejor aprender de esa gestión emocional, ¿no? Además, yo creo que, Juan Manuel, en este tiempo en el que vivimos, ¿no? Que es todo como muy de estrés, como muy de ansiedad, ¿no? Que todo lo hacemos corriendo, que tenemos que atender a mil cosas en el día. Es importantísimo aprender nuevamente a identificarse, como tú bien decías, desde dentro, no desde la fuera, no desde todo aquello que debo ser, sino desde lo que ya soy, ¿no? Exactamente, Lau. Por eso un poco yo contaba de qué manera se estimula cada sistema. Y es muy importante revisar el estilo de vida que tenemos, porque en el estilo de vida que tenemos vamos construyendo también la consejería interior de las cosas que nos decimos en distintos momentos de la vida. Si yo quiero empezar a transitar una vida de armonía, de descanso y de pausa, es muy importante que yo también me rodee de estímulos que me hagan creíble eso. Entonces, es importante saber cómo operan cada uno de estos sistemas, porque generalmente, como vos decís, en un tiempo de estrés y ansiedad, estamos más pendientes de lo que puede peligrar nuestra vida que de lo que nos puede hacer bien en el afuera, en la vida, justamente. Y parece que tenemos una conciencia más hostil del mundo y no tan así benevolente del mundo, que también está esa existencia de este mundo. Pero para eso es muy importante revisar los hábitos que tengo, esos hábitos que casi ejecuto sin pensar, que los ejecuto de antaño, de cuántos años hace, y que por ahí, por más que me gusten, a veces no me hacen bien, o no me hacen construir una perspectiva de una vida donde mis deseos sean posibles. Vos fíjate qué curioso, Lau, que generalmente somos más conscientes de las cosas que nos pueden ir mal que de las que nos pueden ir bien. Generalmente hipotetizamos un montón de escenarios peligrosos y nos cuesta a veces hipotetizar escenarios en donde las cosas nos van a salir como nos gustaría que salgan, o incluso mejor. Entonces, para poder hacer, o sea, creíble las cosas que sucedan afuera, es importante desde adentro poder creérmela yo. Entonces, este último sistema que yo contaba es poder tener ese encuentro íntimo en cada uno de nosotros y poder empezar a construir un bienestar sin causa. Y repito esta idea porque es muy normal que tengamos que justificar nuestro bienestar. Y si me siento bien es porque hice, compré, me defendí, logré algo. Y yo me puedo sentir bien porque me siento bien. Y al final es un estado que todos queremos llegar y no necesitamos tener que justificarlo para eso. Me parece tremendo, ¿no? Que nos veamos en la tesitura o en el compromiso de tener que justificar nuestro bienestar, ¿no? Yo creo que debería de ser al contrario, sino, bueno, la norma, ¿no? Que todo el mundo pretenda en lo máximo posible. Ya no te digo ni siquiera estar felices, ¿no? Porque la felicidad, desde mi punto de vista, es algo pues efímero, ¿no? Son momentos y viene y va, ¿no? Pero por lo menos estar estables, ¿no? Sentirnos equilibrados. Yo creo que eso debería ser una responsabilidad social de todos y también pienso que cambiaría en una gran medida el modelo social en el que vivimos y cómo respondemos, por ejemplo, a nuestro puesto de trabajo, ¿no? A una persona a la que tenemos enfrente y, bueno, cosas así, creo que cambiaría mucho en este contexto. Cambiaría un montón, porque entendamos que las emociones son contagiosas, Lau. Entonces, vos hablaste en los ambientes de trabajo. Los ambientes del trabajo muchas veces se terminan viciando, ¿sí? Por ponerle un nombre, por las emociones que imperan, ¿no? Y si más de la mitad del grupo laboral está en este estado de urgencia, estrés, de ir más rápido que lo que puedo, esto empieza a contagiar al entorno. Y se empiezan a generar un estado donde al final te empiezan a explotar los fusibles. Y cuando estamos en ese nivel de estrés, entendamos que somos más proclives a enfermarnos, a cometer accidentes. Entonces, claro que en la medida en que yo me puedo autorregular, en la medida en que yo puedo construir una armonía en mí, eso impacta en el ambiente cercano. Y ni más, y ni hablar en aquellos círculos de influencia donde hay personas que me ven a mí como un modelo, ¿no? Y ni hablar si yo en un ámbito laboral tengo una posición de jerarquía, de autoridad, donde manejo un equipo y demás. Entonces, hay algo que también yo llamo liderazgo silencioso, que es esto. Poder trabajar con tu mundo emocional, poder estar tranquilo, impacta en el afuera, sin necesidad de tener que decir algo. Porque todos, Lau, incluso ahora nosotros dos, en este intercambio en la pantalla, somos transformadores de ambiente. Y estoy seguro que quien esté escuchando ahí, hay alguien que vamos a tocar con esto que estamos hablando. Hay miles de personas que Mindalia toca y algunas de ellas, ustedes tienen retroalimentación, algunas de ellas se lo agradecen en el silencio, pero están ahí. No me cabe duda de eso, Juan Manuel, de que cada persona que llega a este canal, a cualquier lugar, ¿no? Donde se llegue, en este caso buscando respuesta a una pregunta, ¿no? A algo que tienen en su mente, a una situación, a una emoción, a un malestar, a un pensamiento, a cualquier situación, reciben el mensaje que deben recibir en cada momento, en cada instante, ¿no? Y bueno, el tema de las emociones es todavía un pequeño gran desconocido, ¿no? Porque se sabe muy poco, es decir, se estudia mucho la psicología, se estudia mucho la salud mental, pero se sabe muy poco de las emociones, y las emociones para muchas personas, y en este caso, por ejemplo, para mí, ¿no? Desde mi condición de persona altamente sensible, es la base, ¿no? De la estructura de la persona que soy, y pienso que precisamente, ¿no? Desde la regularización de las emociones es de donde podemos afrontar de verdad una vida con propósito, una vida con destino, una vida con metas y de una forma sana y saludable. Y yo creo que en las emociones, digamos, está el libro de la sabiduría de cada uno. Y este también es un tema. A veces buscamos tanto explicar las emociones que no llegamos a conectar con ellas y no las experimentamos. Y el tema se trata de experimentar las emociones en un mundo donde por ahí vos sos sensible, Lau, pero hay muchos que pelean con su sensibilidad, hay muchos que no quieren sentir, hay muchos que quieren alejarse de lo que sienten y explicarlo. Y regular las emociones implica conectar con las emociones, implica experimentar las emociones. Porque las emociones buscan justamente regularnos, buscan que volvamos a tener el equilibrio. Y si un día estoy enojado, me puedo pelear con mi enojo, pero me enojo, eso me enoja más. Puedo conectarme con mi enojo, y eso no quiere decir que del enojo tengo que salir a disparar al mundo, pero sí asumirme enojado ya relaja el organismo. Sí asumirme angustiado ya empieza a relajar el organismo. Sí asumirme triste empieza a relajar el organismo porque se siente escuchado. Entonces, yo creo que se sabe poco, pero en realidad, por más que haya mucho de las emociones, lo importante es la experiencia que cada uno puede hacer con sus propias emociones, que no se equipara con ningún libro de autoayuda. Pero para eso hay que permitirse experimentar las emociones que nos generan bienestar, las emociones que nos generan malestar, pero hay emociones que nos generan malestar para llegar a un bienestar. Y no es que está todo tan separado así como malestar, bienestar. Hay bienestares, hay malestares que llevan a bienestares, te podría decir yo. Y hay un estado de angustia donde uno conecta con una catarsis, vocifera, y ay, qué bien me siento ahora. Estoy liviana, estoy liviano. Ay, Lau, salgamos a bailar. Imagínate. No, literal soy yo. Cada día soy yo esa persona, cada día soy yo en esa catarsis mental y emocional, y luego ya me vuelvo a sentir bien y ya bajo mi vibración, pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido de relajarme y de encontrarme. Pero bueno, yo en ese sentido también he vivido ese proceso difícil, ¿no? De aceptar qué estaba pasando, de comprender por qué no sentía las cosas de esa manera. Y para mí también, todavía a día de hoy, sigue siendo un camino importante que recorrer. Bueno, Juan Manuel, ha sido un verdadero placer volver a coincidir. Se me ha hecho súper cortito este tiempo contigo, deseando volver a tenerte en nuestro espacio, y ojalá que la próxima vez podamos compartir un tema tan interesante como este que nos has traído en el día de hoy. Bueno, Lau, para mí ha sido un gusto. Lo que sucedió fue perfecto, y espero que esta cuota que hemos podido dar hoy reverdezca en las personas que nos escuchan. Pues con ese mensaje nos vamos a despedir, y bueno, te voy a dejar que seas tú directamente quien cierre esta entrevista, esta charla más bien que hemos estado compartiendo. Juan Manuel, muchísimas gracias y abrazos en esta conexión desde España hasta Argentina. Bueno, muchas gracias, Lau, muchas gracias a todos los televidentes, y bueno, al punto tal de la charla que hemos llegado, me parece importante finalizar con esto, ¿no? El que se permitan experimentar las emociones que vienen a buscarlo. Yo siempre digo que las emociones son como visitantes, o mejor dicho, viven en nuestra casa interior y a veces las dejamos afuera. Entonces tocan la puerta porque quieren que les abramos. Y uno dice, no, acá no entras. Las emociones no es que nos va a llevar a un lugar de malestar del que no podamos salir. Al contrario, hay ahí una información a tomar, un estado que nos hace recuperar la vitalidad. Los quiero mucho a todos y será hasta pronto.